Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Este es su programa Memorias, Relatos y Retratos del Colectivo Hijos. Hoy vamos a estar hablando alrededor de una hora de el Colectivo Hijos, ¿verdad? De quiénes somos, qué hacemos, por qué nos organizamos, cuáles son nuestros sueños, nuestro proyecto político, ¿no? Esto que estamos construyendo. Y las invitamos a escribir, a comentar, a preguntar, a lo que ustedes, a expresarse en el evento que creamos en Facebook o a que nos escriban en nuestra página de Facebook. El evento también está compartido en la página de Facebook de Radio Urbana. También ahí nos pueden encontrar y pueden escribir, comentar, platicar con nosotros y con nosotras. Vamos ahora a escuchar una canción, ¿ah?, que se ha convertido de alguna forma en una especie de himno, de bandera para nosotros. Esta es una canción del grupo Rebeldías, que son es un dúo de chilenos exiliados en los Estados Unidos, que también tuvieron que irse de su país. Bueno, sus padres tuvieron que irse de Chile tras la dictadura de Pinochet. Vamos a escuchar esta canción que se llama Todos somos hijos de una misma historia. In June of 2009, hip-hop group Rebel Diaz traveled to Guatemala for a series of performances and solidarity work with Hijos, an organization composed of young people whose parents were victims of the bloody 36-year Guatemalan Civil War. In 1954, democratically elected President Jacobo Arbenz decided to nationalize and redistribute unused land owned by a U.S. corporation, the banana monopoly United Fruit Company. The U.S. government, under pressure from the Secretary of State and Director of the CIA, both of whom had sat on United Fruit Company's board, led a covert operation to overthrow Arbenz and replace him with a military puppet friendly to U.S. corporate interests. What followed was 36 years of civil war, where the U.S.-trained Guatemalan military committed acts of genocide against its own people in order to suppress popular movements for social justice and impose an economic model beneficial to foreign corporations and the local elite. Hundreds of thousands of Guatemalans were tortured, murdered, or disappeared during this armed conflict. Despite peace accords signed in 1996, the military still holds much power in Guatemala. Many soldiers responsible for war crimes walk the streets freely, while the families of the disappeared still have no answers to their loved ones' fate. June 30th is officially celebrated as Day of the Military in Guatemala. The organization Hijos, amongst other objectives, has fought for the holiday to be renamed the Day of Heroes and Martyrs to honor those victims of the Guatemalan genocide. Rebel Diaz's tour in Guatemala was to express solidarity with this campaign through the international language of hip-hop. Todos somos hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Amenaza a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se me hicieron a Guatemala, se me hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca te olvides quiénes son los enemigos. Mira al gobierno, no son tus amigos. No son los homies, no son los rebeldes. Son neoliberales con grandes intereses. Antiimperialista, corre en mi

qué es Hijos, ¿verdad? Y cuál es el trabajo y por qué se acercaron, pero eso vamos a ir contándolo poco a poco. Para iniciar, queremos compartirles un texto escrito por alguien perteneciente a Hijos. Él es Raúl Urizar. Él formó, es, ¿verdad? Sigue siendo hijo, pero antes estaba mucho más de cerca y él en ese momento pues quiso plasmar todo su sentir, todo lo que significaba para él Hijos en un texto que llamamos Sustrato Colectivo, el cual les dejamos a continuación. Sustrato Colectivo. No sabes cómo tengo llagada la memoria al despertarme en las penumbras de la realidad, de dibujar con ansiedad el rostro de tu nombre, desde que apagaron la luz y me dijeron que al salir de la universidad nunca volviste a casa, que llevabas una playera de John Lennon, que al terminar la manifestación ya no te encontraron y que te vieron por última vez con la falda azul, esa es la que más te gustaba. Pero créeme que te acaricio sin tocarte. Te veo sin mirarte. Te hablo sin alzar mi voz. Te sigo amando. Te estoy buscando. Porque el tiempo se cristalizó desde el 78 o el 80, o quizás del 82 al 84, y los meses se fusionaron. Enero es mayo y diciembre es octubre rojo. Y las fechas juegan en las regresiones. 15 no es 15, sino 6 y 6. Se fue con marzo y marzo con 80. Porque desde entonces me llamo Raúl, Wendy, Claudia, Paco, Vladimir, Rosa, Miguel. Sí, porque mis palabras son Luz Aide, Oliverio, Rogelia, Edwin, Mirta, Rosario, Irma, Felipe. Porque somos hijos de fantasmas vivos, de personas que se volvieron invisibles, de los que se encuentran en el limbo de la fosa común de los recuerdos, de los que se fueron a ningún lugar. Nadie sabía que existíamos, solo los garrotes policiales que tocaban a la puerta, y así aprendimos a cambiarnos constantemente, de pieza de alquiler en pieza de alquiler. Aprendimos a pronunciar un idioma extranjero en un país extraño, aprendimos a deletrear el alfabeto del exilio, a reconocer las llamadas anónimas, a compartir las rondas infantiles con el espectro de una panel blanca y a no ser reconocidos por una patria puta y conservadora. Nos tragamos las lágrimas en la caja de música que alberga los grises momentos de arrebato, del dolor, de este desamparo. No terminan esas pesadillas camuflajantes de metralletas y galil y estrechar prendas y fotografías hasta hundirlas en el alma y deshacernos con su olor. Pero nos desprendieron las falanges del reencuentro y patearon las costillas de la esperanza y nos empujaron a las cavidades profundas de las despedidas forzadas, agujeros en este espacio lento que se marcha con su gesto de conjuntos vacíos indescifrables, y en ese momento es cuando salimos corriendo al desencuentro con la ausencia. Por eso emprendimos esta manifestación eterna en su búsqueda constante, enarbolando las banderas utópicas de vida, de no renunciar a sus luchas, a romper con los esquemas establecidos, a creer en la igualdad y en el proletariado. Por eso gritamos con voces de panfletas urbanas los nombres de nuestros seres queridos, para justiciar la amnesia del ejército genocida y traidor, que nosotros no olvidamos, que existimos y que orgullosamente somos los hijos de los rebeldes, de los poetas proscritos, de las insurgentes pintores y escultores de transformaciones políticas. Somos los hijos clandestinos de este maldito sistema, somos los hijos e hijas de los desaparecidos y desaparecidos. Bueno, escuchamos este sustrato colectivo que de muchas formas, de muchas maneras, para nosotros es como un manifiesto fundacional, ¿verdad? Dice, en cada una de sus líneas guarda parte de nuestro proyecto político. ¿Ah? El sustrato colectivo puede decir claramente quiénes somos, ¿no? Esos hijos e hijas de esta historia, ¿no? de cómo nuestros padres y nuestras madres, de cada uno y cada una de nosotros, han dejado de ser un individuo ¿verdad? A ser los padres y madres de nuestros compañeros, o todos los desaparecidos, todos los asesinados, todas y todos los masacrados, ¿verdad? O sea, cómo hemos ido siendo parte en este caminar de 16 años de una misma historia, ¿no? Cómo nos sentimos paridos, concebidos y paridos por esta historia, y no por esta historia, no solo por esta historia de dolor, sino por esta historia de lucha, de resistencia, de rebelión, de reivindicaciones, de sueños, de transformaciones. Y por eso es de que este hermoso texto se ha vuelto un manifiesto fundacional para nosotras y para nosotros. Sí, también como para ir haciendo memoria, ¿verdad? Comentarles a todas y todos quienes amablemente nos sintonizan que el colectivo Hijos Guatemala sale a luz un 30 de junio de 1999, después de que durante varios tiempo se encontraran hijas e hijos de detenidos, desaparecidos, sobrinos, y que pues dialogaran de esa necesidad de organizarse, de reivindicar, como lo decía la compañera, reivindicar toda esa historia de lucha, y pues ellos se unen y crean el colectivo Hijos Guatemala, quien como una decisión política reivindicativa salen a las calles un 30 de junio de 1999 en contraposición al mal llamado Día del Ejército Nacional. Entonces ese día se toma de forma emblemática para reivindicar, resimbolizarlo como el Día de los Héroes, Heroínas y Mártires, y poder tomar las calles reivindicando la historia de todas estas personas. Es entonces en esa fecha que surge Hijos Guatemala, y que ya pues en este año vamos a cumplir los 17, donde pues han habido varias personas que se han acercado por distintas razones, se han ido, otras que han permanecido, otras que han sido más intermitentes, pero que, como lo mencionaba la compañera, todas y todos tenemos esa firme convicción de que todas y todos somos hijos de una misma historia. Sí, nuestro colectivo inicia, como lo decía la compañera, en 1999, y nuestra historia colectiva se remonta, o tomamos como ejemplo, como simiente, como base, como yo que sé qué, el colectivo o la organización de hijos en Argentina, ¿no? O sea, el primer hijos que se funda en América Latina y en el mundo mundial es el colectivo de, o la organización de hijos en Argentina. Surge en 94-95, ahí tienen una histórica discusión los cordobeses y los porteños, quién fue primero, pero ellos surgen, o sea, se organizan tras la dictadura en la Argentina, y nosotros, o sea, no, ningún hijo en América Latina es exactamente igual, ¿no? Cada quien tiene sus lineamientos, y tampoco, o sea, uno no es imitación del otro, pero coincidimos en algunos planteamientos, ¿no? Como la horizontalidad, la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, y esas cosas. Sí, el trabajo todo que tiene que ver con memoria y la búsqueda de las y los desaparecidos, y también el acceso a la justicia, ¿verdad? Un poco también es parte de explicar quiénes somos hijos a partir, creo, de las siglas, ¿verdad? Que en como lo mencionaban, pues sí es en todo Latinoamérica, incluso en algunos países de Europa, hay hijos con su apellido, que es su respectivo país, pero de que de alguna forma lo resignificamos a partir de lo de las siglas, ¿verdad? No es hijos porque únicamente son hombres, sino porque para nosotros la H significa hijos e hijas. La I es la cuestión de la identidad, como ya lo mencionaba el sustrato colectivo, muchas y muchos de nosotros, pues tenían en algún momento que ocultar su identidad, tuvieron que irse al exilio, entonces esa parte de la identidad que estaba un poco quebrada también era necesario retomarla, buscarla y reivindicarla. Luego viene la J, que es la cuestión de justicia, ¿verdad? Necesariamente para avanzar, para poder sanar y todo lo que implicó, ¿verdad? Las dictaduras en Latinoamérica, la necesaria justicia implicaba, ¿verdad? El avance de la sociedad o de los colectivos, los países como tal. Luego está la O, que es la cuestión del olvido, es que no olvidamos, ¿verdad? No olvidamos todos esos hechos, se nos señala en muchos espacios de que somos de esa gente que se quedó viviendo en el pasado, que no supera, que no avanza, pero pues no podemos olvidar toda esa historia de lucha, de reivindicación que hicieron nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos. No es algo que simplemente deba de quedarse en el olvido, sino más bien es una cuestión de retomarlo y de poder reivindicarlo y de que eso nos pueda sentar las bases para avanzar. Y por último, el silencio, porque a través de las dictaduras en los países, a los colectivos se les silenció, las familias, muchas por temor también, optaron por el silencio. Y entonces nosotros de alguna forma no el silencio vemos como algo no sano, no es parte de, sino más bien lo vamos modificando o contraatacando con la serie de acciones que realizamos. Entonces, por eso somos hijos e hijas, por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio. Y que es necesario aclarar también, ¿verdad?, que somos un colectivo, no somos una ONG, no somos una institución, somos un colectivo, una organización, ya no solo de sin fines de lucro, ya no solo de jóvenes, ¿verdad?, porque ya hemos trascendido, han pasado 17 años, hay gente que permanece desde la fundación, y somos... A mí no me gusta esta palabra de voluntario porque en realidad no cuenta todo lo que nosotros somos. O sea, el voluntariado en hijos no... O sea, la palabra voluntario no puede describir todo lo que somos, ¿verdad? Nosotros decimos no somos voluntarios, somos militantes, ¿no? Militantes de una organización política, muy política, apartidista, ¿no? Cuando iniciamos la discusión de cómo iba a ser hijos o qué pretendía ser hijos o cuál era el proyecto político de hijos, lo dejamos claro para nosotros, no creamos una organización apartidista, no porque no creamos, porque no en nuestras filas, así como hay anarquistas, hay marxistas, leninistas, comunistas. No porque no creamos en el partido, sino porque creemos en la necesidad de que deben de existir diferentes frentes en esta lucha por la transformación del país, y la nuestra no es el partido, ¿no? Sino nuestra, y también porque por eso mismo, ¿no? Porque hay diferentes, o sea, hijos no es un colectivo homogéneo, ¿verdad? No todos pensamos, o sea, creemos en la justicia, creemos en la verdad, creemos en la memoria, ¿verdad? La reivindicamos, son como nuestro punto de encuentro, pero hay una, en los poquitos que somos, hay una variedad también de formas de pensar, de entender el mundo, ¿verdad? Y bueno, somos apartidistas, como decía, y somos militantes, ¿no? Creemos en lo que hacemos y no lo hacemos esperando una remuneración económica, sino ahí tal vez seguimos siendo un poco idealistas y seguimos, si se nos quiere llamar así, porque seguimos creyendo en la revolución, ¿verdad? De otra forma, en la revolución de todos los días, de transformar las relaciones de poder, de reivindicar esa nueva Guatemala, ¿verdad? De de sentirnos herederos, no, no sé si sentir no sea la palabra como herederos, sino de responsables, ¿ah? De sabernos responsables de esa herencia de por la construcción de una Guatemala diferente, mejor, con justicia, o sea, no, no desde la nostalgia, no desde el encuentro con la nostalgia, sino desde la posibilidad de que es posible, valga la redundancia, la posibilidad que es posible tener otra Guatemala, una incluyente, una justa, una como la soñaron los detenidos desaparecidos. Así, nosotros decimos, ¿no?, con relación al 20 de octubre de 1994, no es nostalgia, es la memoria de la posibilidad. Así es, y con eso vamos a ir a un corte, vamos a poner una música, pero antes queremos saludar a quienes nos escuchan el día de hoy. Nos escucha también alguien de Hijos, pero de Hijos México, que se reparte que tiene su corazón dividido, Hijos Guatemala, Hijos México. Ella es la negra, está escuchándonos con sus padres, Edna y Gustavo. Entonces le mandamos un saludo hasta allá a México y un abrazo solidario, porque todas y todos somos hijos de esta historia. Yeah. Continuamos con su programa Memorias, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala, aquí a través de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Escuchábamos la canción Hijos de Desaparecidos del grupo argentino Actitud María Marta, que como ya comentábamos, pues también allá hay hijos, y entonces la vocalista Malena, ella también es hija de desaparecido, entonces por eso el contenido político de sus músicas. Como les comentábamos en un inicio, tenemos aquí invitados especiales, compañeros que son parte del colectivo y que pues hoy considerábamos prudente, lo más conveniente, de que nos pudieran compartir cuál es su sentir, por qué están en Hijos, y entonces le damos la bienvenida. Él es Daniel, pertenece al colectivo, y pues vamos a dejarle el micrófono para que nos cuente qué lo trajo a Hijos Guatemala. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí en la radio compartiendo con ustedes. Y pues bueno, como ya lo había dicho mi compañera anteriormente, en Hijos pues sabemos diversidad de personas, en el sentido de que cada persona pues tiene cosas diferentes que aportar al colectivo, y eso es lo que en este caso digamos hace al colectivo demasiado interesante. Y en este caso pues a nosotros como miembros nos hace en este caso integrarnos, en la cual nosotros digamos desde les voy a hablar desde lo personal. Entonces digamos, como a mí pues me gustó mucho en el sentido digamos de acercarme a Hijos por la forma que en este caso trabajaba, y que una de las formas que trabajaba era la memoria a través del arte. Entonces cuando nosotros se comenzaba a trabajar la memoria a través del arte, entonces ya no solamente se trabajaba digamos detrás de un escritorio, sino que también se iba a trabajar a las calles. O sea, ya no era de nosotros sentarnos simplemente a escribir a algún comunicado, sino que nos posicionábamos también a través del arte. A través del arte quiere decir a través de pintar murales, a través de poemas, que fue así como el que acabamos de leer anteriormente. Pues entonces y de esa manera pues es como Hijos digamos ha ido siendo parte también de mi vida, no solo como parte digamos de pasatiempo, sino que como parte de mi vida, parte de la construcción, una construcción revolucionaria, una construcción utópica, que en este caso no solamente pues hemos llenado con el paso del tiempo, pues también digamos la parte que también como experimental de no solo compartir digamos con los compañeros o con de las historias de los compañeros de acá, sino que también compartir historias de compañeros de otros países, que también nos ha llenado a nosotros de mucha riqueza, en el sentido de ir mejorando o haciendo nuevas prácticas para nuestra lucha. Como pues ya comentábamos, ¿verdad? En un inicio, Hijos se compone de personas que son familiares, hijas e hijos de detenidos desaparecidos, otros que nos hemos ido sumando por la cuestión de la reivindicación. Entonces, en esta parte del programa donde nosotros buscamos relatar esa historia, ese sentir, vos nos podés o le podés compartir a la gente por qué estás en Hijos, o sea, a partir de tu historia familiar, ¿qué es lo que de alguna forma te acerca al espacio? Bueno, sí, eso es otra cosa también. Digamos, de que también a veces los sentimientos, pues, digamos, de a veces de haber tenido un familiar que estuvo militando activamente durante la época del conflicto armado de Guatemala. Aunque es muy mal mencionado para mí en este caso decir de que fue conflicto armado, porque en este caso los muertos fueron demasiados, o sea, prácticamente es una guerra interna. Pero sí es cierto, como decía aquí mi compañero, de que pues uno también, una parte también que motivó a estar adentro del colectivo es esa, digamos, de estar con, digamos, de compartir lo que en este caso también, digamos, se vivía en mi familia, y que en este caso pues había más gente con la que en este caso tenía el mismo caso y que tampoco podía compartirlo a toda la gente. Entonces pues el colectivo, como mencionaba anteriormente, pues llenaba esas, digamos, como todas esas emociones que uno tiene, todas esas energías que uno tiene también por, como por seguir el ejemplo de del familiar. En este caso pues fue mi tía que cayó en la CNT junto a 27 dirigentes más. Entonces que pues en algún momento en mi familia pues no era como un tema como digamos mencionado, sino que simplemente pues era un tema en el olvido, ¿verdad? Entonces hasta que ingresé a la Escuela Normal Central para Varones, pues que estuvimos pues en la Asociación de Estudiantes Normalistas, pues de que tuve algunos encuentros con personas que habían estado junto, militando junto con mi tía, y entonces fue cuando me comenzó a interesar más por ingresar a otras filas, ya no estar solamente como dirigente estudiantil, sino que también estar militando en otro espacio. Vamos a escuchar también. Tenemos a otro invitado especial, aunque siempre nos acompaña. Él nos va a contar un poco también, bueno, queremos que comparta con todas y todos ustedes su historia en Hijos, por qué se acercó y cuál es su sentir al respecto. Pues brevemente, sin extenderme mucho, más que todo yo lo siento como más como una responsabilidad de la búsqueda, la verdad y la justicia por nuestros familiares que fueron desaparecidos durante los 80. Entonces es como continuar una búsqueda y un acceso a saber qué pasó, la continuar la lucha de todos nuestros abuelos, padres que ya no están, como sentir esa responsabilidad de seguir la lucha y siempre tener en la memoria a todos nuestros familiares y personas detenidas, desaparecidas. Bueno, entonces, pues ya mencionaban los dos compañeros, ¿verdad?, cómo a través del trabajo que se realiza en Hijos, vamos encontrando esa reivindicación, esa continuidad de la lucha. Es ahí donde, a partir de este trabajo que realizamos, vamos como rompiendo ese silencio, vamos conociendo, y de alguna forma es nuestra intención aportar, ¿verdad?, esa transformación. Para ya entonces comentarles un poco de lo que hacemos en la actualidad, qué es lo que más nos mueve y todo, hacer nuestras acciones de calle, les vamos a comentar en el siguiente segmento. Y para mientras les vamos a dejar con una canción, es una canción también muy significativa, que habla también de desaparecidos y que pues tiene un ritmo bastante pegajoso, pero tiene un contenido muy interesante. Es Canción Inútil de Ataque 77. Tantos años y el tiempo no borró el instante. Esta tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño. Entonces los moviste igual. Hijo de sangre de un desaparecido de la calle, y abrigos, juicio y castigo, pintarrón. Continuamos en su programa Memoria, Relatos y Retratos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Antes de continuar con nuestra parte de retratos, que es donde hacemos toda esa recopilación de cómo esta historia, esta memoria la traemos al presente, cómo la vivimos y cómo la reivindicamos, antes de poder compartirles esa parte, queremos enviar unos saludos muy especiales a Jimena Morales. Ella es una compañera guatemalteca que siempre nos ha guatemalteca, chilena, ella tiene su corazón repartido en muchos lados, pero pues siempre nos está apoyando, siempre está pendiente de lo que hacemos, y ahora ella se encuentra en Suiza, entonces le queremos mandar un saludo muy especial porque siempre está pendiente de nosotras y nosotros. También un saludo a Ofelia, a Paco, a Paulo, a Pili, quienes nos están sintonizando, pues les mandamos un abrazo y un saludo ahí solidario para decirles que en breves momentos nos vamos a ver. Pero entonces vamos a continuar con nuestro programa y queremos entonces compartirles como todo ese trabajo que hacemos actualmente, que es a partir del cual buscamos reivindicar la memoria de nuestros familiares y nuestros amigos detenidos desaparecidos, pero que también busca cómo crear esa conciencia, esa organización y esa militancia en la continuidad del proyecto político revolucionario al que pues le seguimos apostando. Entonces le cedemos el micrófono a los compañeros que nos acompañan hoy para que nos cuenten un poco, para que cuenten un poco cuáles son esas acciones que realiza Hijos. ¿Qué tal? Muy buenas, otra vez de nuevo acá. Perdón aquí que a veces hago un poco de cortocircuito con los micrófonos, ¿verdad? Me ponen un poquito nervioso. Pues bueno, entonces aquí pues les voy a mencionar algunas de las acciones que hace Hijos, y entonces, pero estas acciones son a través siempre del arte. ¿Por qué del arte? Porque en este caso Hijos, como no tiene ningún financiamiento por parte de alguna cooperativa internacional, estas acciones pues siempre son llevadas a cabo a partir de tanto del conocimiento de todos y todas, como de la creatividad más que todo, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar ahí, pues, de alguna manera, viendo de qué forma nosotros podemos ir sustituyendo algunas cosas simbólicas para poder conmemorar la vida, conmemorar ¿Por qué estas personas ofrendaron su vida? Para comenzar, pues, Hijos, una de las muy mencionadas acciones que ha tenido es las emboscadas. Bueno, ¿por qué hablamos de emboscadas? Pues la emboscada se le dio ese nombre por honor, digamos, en este caso a las llamadas emboscadas que hacían los guerrilleros, pero como en este caso nosotros pues estamos hablando de otro contexto, estamos en otros espacios, pues entonces le decidimos llamar emboscadas. Y emboscadas, ¿por qué? Porque nosotros íbamos en busca de esos militares asesinos, genocidas, que la cual nosotros íbamos a donde estuvieran y les íbamos a decir pues en su cara que eran unos asesinos, y también decirles a los vecinos de la gente que tenían como vecino, ¿verdad? Que muchos de ellos pues incluso estaban en hospitales, ¿verdad? Que también fuimos a algunos de los hospitales, por ejemplo, a visitar a Chupina, también a decirle, ¿verdad?, de que no olvidamos, no perdonamos y mucho menos nos reconciliamos, ¿verdad? También, pues, las más famosas, ¿verdad? Que son las empapeladas, de que toda la gente pues las logra ver en las calles, ¿verdad? Porque no son simplemente hojas pegadas en la pared, sino que son hojas pues que en algún momento transfieren sentimientos, porque no son personas que simplemente murieron porque sí, sino que murieron porque querían una transformación, pensaban en una Guatemala mejor, pensaban en una Guatemala próspera, y que ese fue simplemente su delito. Entonces las empapeladas pues es donde están las personas de que fueron asesinadas, fueron detenidas, desaparecidas, otras fueron masacradas. Y también cabe mencionar que las empapeladas siempre las tratamos de hacer en lugares bastante públicos, paradas de buses, cabal como lo decía mi compañero, tratando de buscar eso, que la gente conozca la por medio de la memoria que identifica a todos estos héroes y mártires, que tratamos de plasmarlos en fotocopias pegadas en la pared. Yo creo que como lo decía compañero, una de las acciones más representativas, ¿verdad?, o con la que nos hemos ido forjando carácter de calle, ha sido las empapeladas, ¿no? Nuestra forma de traerlos a las calles, ¿no? De decir de que no los olvidamos y que no estamos dispuestos a permitir tampoco que nadie los olvide, porque no merecen ser olvidados. Cada uno y cada una de los detenidos desaparecidos, de los asesinados, de las masacradas, ¿verdad?, de las personas a las que les fue arrebatada su vida. Yo muchas veces no estoy tan de acuerdo con esto de que ofrendaron su vida, porque nadie ofrenda, o sea, va como una cosa personal, ¿verdad?, una creencia personal. Nadie ofrenda su vida, o sea, no iban tras la muerte, ¿verdad? O sea, iban por la vida, ¿va? Para transformar este país, para hacerlo más justo, ¿va? O sea, como decía compañero, su gran delito fue creer que Guatemala podía ser diferente para todos, ¿va? Soñarla diferente, desde muchos lugares, desde muchas visiones, y no ofrendaron su vida, se las arrebataron, ¿va? O sea, dieron un compromiso por la transformación y se les fue arrebatado. Entonces, sí, como decía el compañero, creo cabalmente que las empapeladas son están en el mismo corazón de hijos, ¿va? Es una reivindicación muy fuerte de regresarlos, ¿ah? De regresarlos a la calle, de regresarlos a la memoria, y no solo a ellos, sino a ellas, sino sus vidas, su compromiso, lo que significaron y lo que significa, ¿va?, ese retrato de lo que hoy es Guatemala, ¿va?, esa ausencia que hoy es Guatemala, porque se llevaron a lo mejor, a los mejores campesinos, las mejores obreras, a los mejores maestros, ¿ah? Se llevaron a lo mejor de este país y nos dejaron una ausencia que hoy todavía nos pesa y que se ve cada vez que salimos a la calle y vemos la violencia, la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, todas esas cosas. Sí, bueno, ese sentir y ese como querer compartir y querer ir construyendo es algo como que retomamos en todas las acciones. Ellos, los compañeros ya mencionaron las embuscadas, las empapeladas, pero también, pues así como para hacer un listado, ¿verdad?, como mucho más rápido, porque también se acaba el programa, pues también se realizan, o hemos realizado festivales, festivales de música, festivales de arte. En algunos momentos ha habido procesos de formación política en comunidades, en lugares donde la gente está interesada en conocer sobre memoria histórica. También a través del arte, ¿verdad?, los compañeros, hay varias compañeras y compañeros que escriben y escriben muy bonito, y pues a través de eso recogen el sentir de lo que vivimos y de lo que anhelamos en este mundo. No sé qué otras cosas podemos mencionar, las empapeladas, los murales, los esténciles, No sé, ¿qué otras? Pues mayormente hacemos trabajo de calle, ¿verdad? Como ya lo mencionamos en un inicio, no somos una organización, no somos un colectivo que tenga financiamiento. Entonces ahí bajo nuestros limitados recursos, pues vamos tratando de ocupar espacios en la calle para reivindicar la memoria de todas y todos. Y tal vez no lo hemos hecho últimamente, pero también talleres de recuperación y reconstrucción de la memoria, también de reproducción de la memoria, de contar la otra historia. Eso ha sido como muy importante, las discusiones en torno a esto de la memoria y el acompañamiento, ¿verdad? Como nuestra presencia y el acompañamiento a organizaciones políticas, a organizaciones campesinas, a organizaciones que no necesariamente su reivindicación sea la memoria como tal, sino las luchas defensa del territorio, anticapitalista, porque, o sea, repetimos y reivindicamos, ¿va? Nuestra lucha no es una nostalgia, o sea, no es una nostalgia por los que se fueron, no, nuestra lucha es, o sea, sí, por la memoria, pero para recordarnos que Guatemala merece otra cosa, que nosotros y nosotras las guatemaltecas, los pueblos indígenas, los obreros, no las víctimas, sino los oprimidos, en nuestra conciencia de oprimidos, necesitamos y merecemos otra vida, ¿no? Entonces por eso es, no es nostalgia, ¿no? Es la herencia de lucha, y por eso es el acompañamiento a otras luchas. Y por eso es que también decimos, ¿verdad?, que somos, o sea, no solo somos nostálgicos de la memoria, sino anticapitalistas, antiimperialistas, antimilitaristas, antipatriarcales. Ahora también estamos en esas discusiones. Y bueno, eso. Sí, quería. Se me fue la idea. Y ya también recordarles o contarles de que últimamente intentamos hacer radio para traer la memoria a la discusión del imaginario colectivo. Como ya estamos casi que terminando nuestro programa, o más bien terminándolo, les agradecemos la presencia a los compañeros quienes han venido aquí amablemente a compartir su palabra, sus reivindicaciones y todo ese su sentir. Entonces les damos el micrófono para que se despidan, y pues claro que se despiden de este programa, de la edición de hoy, pero pues la casa siempre está abierta para que vengan y platiquen con nosotras. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y habernos sintonizado. Bueno, ya llegamos al final del programa, entonces esperemos que nos sintonicen el próximo sábado por este mismo canal y a esta misma hora. Fue un gusto haber compartido acá con los compañeros y compañeras, y pues espero que nos sintonicen el próximo sábado. Pues gracias por escucharnos y recordarles que somos hijos de Guatemala, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Claro que sí, también pues la invitación, por si se quieren acercar al espacio, que nos escriban, que nos busquen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, como Hijos Guatemala. También tenemos un blog ahí con alguna información, y más recientemente tenemos una página de internet que es hijosguate.org. No, la página es hijosguatemala.org, está ahí en construcción, y el blog sí es hijosguate.blogspot.com. Entonces, para que nos busquen ahí, agradecemos entonces el apoyo de Radio Urbana Radicalmente Democrática, y pues el próximo sábado vamos a tener un programa bastante especial que hablará o se hará en conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Entonces el otro sábado ya tenemos tema, y pues los invitamos a que nos sintonicen. Somos el colectivo Hijos Guatemala, y queremos cerrar nuestro programa con una frase que de alguna forma recupera también toda ese trabajo de calle que hacemos. Es ¿por qué te indignas si pinto con mi grito tu pared, mientras los ricos con su ejército han manchado de sangre nuestra historia? Esa mañana la policía